los principales conceptos y preceptos, si querés, son los que se atienen a las definiciones de los derechos humanos, por excelencia y porque sobresalen de la tarea periodística tradicional de los medios hegemónicos y demás, y por considerarla además una cuestión estratégica a la hora de entender la historia reciente de nuestro país y que también nos permite estudiar la historia de la humanidad toda. Así nada más, como si se tratara de una pavada, vamos para el lado de la entrevista que estaba preparada, pendiente, para charlar un ratito con Jimena, que es parte de un colectivo como el Transfeminista, la Coordinadora Transfeminista por Palestina, conocida como Sandía, pero también es parte del entramado de Judíes por Palestina. Le damos ya la bienvenida, bienvenida Jimena, y gracias por este rato, Juan Pablo Bertolini, por acá, desde Radio Kermés. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ti por darnos unos minutos de tu tiempo. Se sabe que por ahí, no sabemos dónde estás en este momento, Jimena, dónde estás parada o en dónde vivís, pero bueno, cada quien está los miércoles al mediodía con su dele que te dele, y por eso, bien, gracias por tu tiempo. No, por favor. Hay sin lugar a dudas también una parte de vos que te convoca a gastar, invertir, no sé cómo te lo tomás a estos minutos, en materia de comunicación, para hablar específicamente en este caso de cuál es el rol de las mujeres en un conflicto como el que yo estaba tratando de describir en distintas oportunidades en esta Radiocracia Plus, en una pequeña zona editorial donde hablo de política internacional y demás, pero que ahora denominaremos el conflicto Palestina-Gaza, para hacer una generalización nada más, Jimena. Por ahí vos tenés, como parte de Judíes por Palestina, una definición más concreta o más tajante, si querés. Sí, por supuesto. Para nosotros, tanto desde Judíes como desde la Coordinadora Transfeminista, consideramos que lo que está sucediendo es un genocidio que se viene perpetuando desde hace muchísimo tiempo y que a partir de lo que fue después del 7 de octubre se profundizó. En eso somos bastante tajantes, porque la situación, digamos, es catastrófica, pero no es una catástrofe natural, sino que es una catástrofe provocada por el ente sionista, en donde actualmente ya es desesperante realmente. Por eso, bueno, no, es verdad, ¿no? Yo de hecho acabo de frenar de trabajar un ratito para poder tener esta conversación, pero es importante que todos podamos tomarnos el momento y utilizar absolutamente todos los medios que tengamos a disposición para seguir denunciando esto todos los días, y que no se pierda entre la vorágine de noticias que por ahí nos pasan a nivel local también, que no perdamos de vista de que es importante porque está conectado, ¿no? Son los mismos poderes que están ejecutando el genocidio allá, los poderes que nos persiguen y nos reprimen acá, ¿no? Entonces, eso, y también, bueno, en esto de que comentabas, que nosotros desde la Coordinadora Transfeminista también lo denunciamos como un genocidio reproductivo, que es porque está focalizado, hay una ensañamiento contra las mujeres, contra las niñeces, en donde un 67% de las víctimas son eso, son mujeres y niñeces, y que tiene la importancia esta, porque de apuntar específicamente a la propagación tanto cultural como de la población en específico, y esto que se trata de invisibilizar, ¿no? No sé, por ahí, no sé si me están escuchando. ¿Si estás ahí? Sí, sí, atentamente te escuchamos, Jimena. Ah, bueno. No, porque me embalo y hablo. Entonces, no, está bien corroborar, porque por ahí las comunicaciones también nos dejan a gamba, así que está perfecto, sí. Lo que estaba señalando, Jimena, sí. Te escuchábamos atentamente. Sí, sí, no, específicamente, o sea, esto del rol también que tienen las mujeres, pues normalmente, bueno, por un lado denunciar que efectivamente está sucediendo un genocidio reproductivo, por el otro lado también reivindicar el rol de las mujeres. Y también nosotros, desde la Coordinadora Transfeminista, hacemos mucho hincapié en reproducir y en ampliar y compartir las voces de las personas queer, de las personas LGBTIQ en Palestina, que también existen, también tienen sus organizaciones y también están sufriendo este genocidio y son completamente invisibilizadas, porque tanto el rol de las mujeres o también el rol de las personas queer en Palestina normalmente se quiere invisibilizar y son parte de la resistencia y no son solo parte de una parte importante de las víctimas, sino también es importante reivindicar la lucha que tienen, ¿no? Porque hay un relato occidental que es funcional a este genocidio, que se quieren plantear como salvadores, ¿no? Como el salvador de las mujeres o el salvador de las personas LGBT, que en realidad, de hecho, no es así, porque efectivamente, como decía, el 67% de las víctimas son mujeres y niñeces, y además de que no busca, por supuesto, salvar a una comunidad, quienes la asedian, quienes la dejan sin comida, sin medicación, sin agua, sin acceso a elementos, o sea, lo que particularmente afecta a las personas gestantes, que es que, bueno, ni hablar del acceso, crecieron muchísimo las muertes en partos y en situaciones así. Hoy en día lo que es terrible también es el crecimiento de la muerte infantil, porque las madres, al estar desnutridas, tampoco pueden dar el pecho a sus hijos. Bueno, la falta de acceso a productos de higiene menstrual, y algo que lo que produce infecciones. Bueno, algo que, si se quiere, Jimena, arranca con el desconocimiento del Estado israelí de un Estado palestino, una amenaza ahora abierta de los socios occidentales entre Francia y Gran Bretaña a Netanyahu, consiste en amedrentarlo diciendo que van a reconocer al Estado palestino y que, bueno, termina en el territorio con el desconocimiento de parte de la entidad de ocupación de la misma naturaleza humana de sus víctimas. Pero cuando arrancó esto hace poco más de 20 meses, Jimena, parecía que Israel iba a ir por los combatientes, por los varones que quizás, o que, como se decía en la Argentina en otras épocas, algo habrían hecho, pero al rato nomás empezaron a caer las médicas, los enfermeros, los camilleros, ambulancieros, todos los que tuvieran que ver con alguna organización humanitaria, y finalmente vemos morir a las familias enteras. No hay una familia hoy en Palestina, lo digo para que lo escuche la audiencia, porque quizás lo sabes, que no haya sido afectada al menos por una muerte, y hay más o menos 15.000 familias que tienen un solo individuo vivo hoy de lo que solían ser esas familias. Esto lo digo para poner en valor el ataque criminal que Estado y genocida de Israel está cometiendo en la zona conocida como Gaza. Jimena, sin lugar a dudas, hay que deshumanizar mucho a, justamente, a la humanidad, para que hayamos dejado que ocurriese esto sin haber podido puesto el grito en el cielo, como decimos en criollo. ¿Qué le pasó al mundo en este periodo? Bueno, mira, para mí, o sea, yo quiero tener un poco de esperanza todavía en la humanidad, pero no esperanza en los poderes que nos están sometiendo a estas condiciones terribles que comentabas antes y lo que decías recién también. No esperanza, por ejemplo, en estos gobiernos que, o sea, llegan 70 años tarde a querer reconocer al Estado palestino, cuando planteando una especie de solución que, por lo menos personalmente, o desde Judíos por Palestina, creemos que no es posible una solución en este momento de los Estados, porque incluso el mismo Netanyahu plantea de que su intención es directamente, bueno, de hecho votaron la anexión de Cisjordania, o sea, no hay una intención de encontrar una solución por ese lado. Entonces digo, bueno, la esperanza en la, decía, como para no pensar de que está todo perdido, para mí la esperanza está en los pueblos que resisten, como el pueblo palestino y como acá y como en todo el mundo, que se está movilizando para poder detener esto y que, por suerte, realmente, por lo menos acá lo notamos en las movilizaciones, cada vez somos más y cada vez la situación es tan terrible que cada vez hay más presión para poder frenar esto. Digamos, me parece que tenemos que no, o sea, no caería la de pensar de que nos deshumanizamos, porque sería hacernos cargo de algo que no hicimos, me parece. Muy bien, sí. Está perfecto. Era un poco la respuesta que buscaba, pero bueno, hay que provocar a veces para que se nos mueva un poco el avispero a quienes por ahí estamos siendo audiencia, y no quería perderme la oportunidad también de ver si en qué momento iba a salir la cuestión de nuestras movilizaciones por hablar de lo que pasa en la República Argentina desde hace unos meses, donde ya definitivamente se consiguió la masa crítica, Jimena, para salir a copar la parada en las calles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si se están realizando en otras grandes ciudades movilizaciones, pero ¿cuál es el devenir de estas movilizaciones y cuál es la mecánica? Mira, justo vamos a tener ahora un agosto cargado de movilizaciones, y encima, no sé si estuvieron viendo que está la noticia de la posible visita de Netanyahu a Buenos Aires, lo cual, bueno, profundizaría esas movilizaciones. Todavía no está confirmado y es bastante polémico, porque en realidad si Netanyahu toca suelo argentino se lo debería detener, porque somos parte de los tratados internacionales. Pero bueno, obviamente sabemos cómo sucede esto, puede llegar a pasar cualquier cosa. Tiene pedido internacional de detención Bibi Netanyahu de parte de la Corte Penal Internacional. Exactamente. Y nosotros, como adherentes al Tratado de Roma, si toca suelo argentino se lo debería detener. Ahora, de ahí a que suceda, sabemos de que pueden pedir una excepción, sabemos de que Milei no lo va a realizar probablemente. Pero bueno, hay que estar atentos, sobre todo, y en estado de alerta y movilización, porque si llega a venir hay que preparar una gran movilización para denunciar, por supuesto, su presencia en nuestro país y hacerlo en todos lados. O sea, las últimas movilizaciones que se vienen realizando fueron federales, hubo el día de la marcha global a Gaza, y después también hace unas semanas hubo una marea roja por Palestina que fue a nivel federal. Y ahora, como te decía, venimos de una agenda cargada. Tenemos una jornada muy importante el sábado 2, que también va a ser a nivel federal, que se organiza principalmente desde las asambleas por el agua contra la privatización de AISA y los acuerdos que tiene actualmente con Mecorot, que también es otro problema que nos afecta localmente. ¿Qué se hace? Bueno, acá en Buenos Aires se va a hacer desde las puertas de AISA, justamente, que es en Avenida Córdoba, pero también se va a hacer, por ejemplo, en Mendoza, que se hace una caravana hacia Uspallata también en el Delta, se hace una jornada por la defensa del Delta contra la especulación inmobiliaria allá, también en Chubut va a haber movilizaciones. Particularmente el 12 hace toda una jornada a nivel federal en defensa del agua, y bueno, está vinculado justamente por los acuerdos que tiene Mecorot, que es una empresa que aplicó un apartheid del agua en Palestina, y que tiene acuerdos con 11 provincias acá en Argentina, y bueno, y están los rumores de que podría sumar acciones, digamos, en esta reprivatización de AISA. Bueno. Y después perdón, Jimena, te interrumpo. Para la audiencia, Jimena acaba de decir, Mecorot llevó adelante un apartheid del agua en Palestina. Esto lo digo porque me parece que hay que reforzarlo para que nuestra audiencia entienda que es parte de un mecanismo. Mecorot es una empresa estatal que supuestamente, Jimena, esto ahora sí para compartirlo contigo, se supo esta semana que por estatuto no podría comprar acciones de otra empresa, de otro estado, pero es quizás el tire y afloje de ver cómo están las tensiones internas de la Argentina, y en ese baile también estará la visita de Netanyahu o no. Perdón por la interrupción. No, está bien la aclaración, pero también está bien saber de que ya tienen una influencia muy importante dentro de AISA, sí, y sí, que están, sí, manejando. O sea, no necesitan tal vez comprar para tener el manejo del agua, digamos. Tal cual. Porque ya tienen los contratos, tienen los acuerdos, bueno. Y decía, bueno, esta es la jornada del 2 y después la siguiente va a ser el 9, por lo menos en Capital por ahora, la idea es que también sea federal, y ahí se están terminando de definir los detalles, y bueno, y por supuesto atentes a ver qué sucede con esto de la visita de Netanyahu, porque saldremos obviamente a denunciarlo. Bueno, ojalá se estén juntando alrededor de estas convocatorias los sábados venideros, los dos próximos sábados, la cantidad de gente, de personas, de ciudadanas y ciudadanos de la Argentina y del mundo necesarios para hacerle ver al gobierno nacional que no le conviene ir por ahí, que no tiene que ir, aunque ya sabemos con quiénes estamos tratando, con qué bueyes sí. aramos, se dice en criollo, Jimena. También sí. es poco probable que le haga entrar en sus cabales algo a Netanyahu, que a esta altura ya da cansancio buscarle adjetivos. Lo cierto es que sin el activismo que ustedes están impulsando, quizás hubiera otras zonas de nuestra sociedad, otras partes que incluyen otras militancias, que no encontrarían dónde decir lo que piensan de lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina. Quizás de ese ir y venir, de ese compartir unos mates y demás, ¿tenés alguna devolución que te haya llamado la atención? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Espacios políticos, movimientos sociales? Sí, obvio que, a ver, sobre todo desde la coordinadora transfeminista, bueno, hace poco, por ejemplo, hicimos un cine de debate queer por Palestina, que la verdad es que por ahí es una solidaridad que no sé, que por ahí no se tiene en cuenta en el común a veces, pero las personas LGBT, digamos, se ven realmente muy identificadas con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, porque, como decía antes, son los mismos que ejecutan un genocidio contra la población trans acá mismo, o sea, y la sensación de la utilización que sentimos, realmente, por lo menos, como que es una comunidad que está muy movilizada y muy solidarizada con el pueblo palestino y ha tenido esas reflexiones, esa identificación de decir como, bueno, efectivamente necesitamos movilizarnos porque nos está sucediendo. Sabemos lo que es en carne propia, quizás. Exactamente. Entonces, Jimena, ¿y otros, y de otros espacios? Digo, referencias políticas, cualquiera sea, no porque te haya llamado poderosamente la atención, sino porque estés disfrutando de este despertar, incluso, o de esta vocación de protestar contra lo que pasa en el otro lado del mundo, pero que también lo vemos como crímenes acá en nuestra región, y cosas que sean también que apuntalen esta idea nuestra, Jimena, compartida, de que no hay por qué perder la esperanza en una batalla que en muchos casos recién se empieza a dar. Sí. No, o sea, ahora no se me ocurre un ejemplo en particular, pero, o sea, en general hay un gran acercamiento nuevo, digamos. Muy bien. Ahí está. Bueno, por ahí era, viste, comunistas, troscas, peronistas, radicales, pero lo que uno ve cuando vemos las imágenes es que hay mucha gente suelta, como se suele decir, para describir. Sí, es importante igual también decir de que, o sea, bueno, por lo menos del sector de la izquierda se viene movilizando desde hace muchísimo tiempo por Palestina, pero después hay un gran arco político que continúa aliado al feminismo y que continúa sin salir a denunciarlo, por supuesto. O sea, yo cuando me refiero a que crecen las movilizaciones, normalmente crecen desde las bases, la verdad, no desde los dirigentes políticos. Entonces, bueno, por supuesto, todos bienvenidos a sumarse, a denunciar lo que está sucediendo. Esperemos que seamos muchos más. Claro, y que eso también complejice las discusiones adentro de los partidos o adentro de los movimientos políticos que hay en la Argentina, que podamos encarar como sociedad también, encarar la contradicción al medio, porque para quienes no se despertaron todavía o no la entendieron, la encrucijada es que esto hoy por hoy es con los palestinos, con los gazatíes, con les gazatíes. Mañana puede empezar con les argentines. Ya hemos hablado también de cómo en otros territorios que no tienen nada de árabes se han agarrado con los programas nucleares soberanos de otros países a bombazos, y acá la metodología es con el Fondo Monetario Internacional. Así que hay que trazar unos paralelismos nada más para convocarnos a sumarnos a esta lucha que es la de toda la humanidad peleando por cierta dignidad. Jimena, muchas gracias por este rato y por supuesto tenés el micrófono a disposición. No, por favor, muchas gracias. Una última cosa, si nos quieren seguir en redes sociales. Eso. El espacio de Sandía es Transfeminismos por Palestina en Instagram y bueno, Judías por Palestina también. les invitamos a seguirnos porque ahí vamos poniendo todas las novedades de las reuniones, de las movilizaciones, de todo. Muy bien. Transfeminismo por Palestina en Instagram y también en Facebook. Ah, no, Facebook no tenemos. En Facebook pero... está Judíes por Palestina, ahí está. Sí, en Facebook sí, Judíes sí. Ahí está, muy bien. Bueno, es importante mencionar lo de las redes, Jimena. Nada, sepan gracias. Que cuentan con nuestra solidaridad y con nuestro cariño, sobre todo por emprenderla, quizás algún novelero dirá, contra semejante molinos de viento, pero nosotros sabemos bien que es contra la criminalidad de estos actos que no tienen ninguna clase de justificación, sobre todo cuando además quienes se sienten humanos pueden sentir también que se les están clavando las garras de estos monstruos. Nada, me quedo con ganas de conversar contigo y espero que en algún momento pronto vamos a hacerlo con alguna compañera o compañero tuyo. Desde ya muchas gracias por este rato, Jimena. No, gracias a ustedes. Buen día. Que tengas buena jornada. Bueno, ahí está Jimena, parte de uno de los colectivos que hoy por hoy están luchando contra los actos criminales del Estado genocida de Israel en Argentina.